W Radio. Golpe de voz. Más nunca ha existido el cuando para ti. No hay un fin, no lo busques. Tiene sentido, ya lo entenderás. Solo avanza un paso más. Hoy funcionará. Tan lejos otra vez. ¿Por qué vas a esperar? Aprieta fuerte, empezar a vivir, partir de cero, tienes que arriesgar, no mirar atrás o caerás. Antes de ver tus alas despegar, arrojar el peso muerto y no mirar atrás, solo hay que arriesgar que tu mente esconda el vértigo que tienes siendo. Las nubes no abusan de su condición. Ahora empapa de luz la lluvia que un día te mojó. Empuja tu voz a un mundo que es nuevo para ti y te irá. Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más sin perder la cita. Estamos aquí con Golpe de Voz para ofrecer buena música, dos horas de buena música, de noticias, novedades, todo lo que nos va llegando durante la semana. Y bueno, agradecer a todo el mundo que colabora en el programa. La verdad que sois mucha gente la que apoyáis este programa y qué decir, que estamos encantados. Hemos comenzado con 3011, una banda que antiguamente se llamaba Anima y que por problemas de nombre, de registro, pues han tenido que cambiar. Anima, durante 8 años, han estado sacando discos, haciendo conciertos, tienen una producción muy larga durante todo este tiempo y resulta que después aparece otra banda que con menos tiempo, que sin tener nada grabado, les dice que ese nombre lo tienen ellos registrado. Pues nada, es una putada lo que han hecho, porque les han hecho cambiar muchas cosas y ellos mismos nos lo van a explicar ahora a continuación en este comentario que nos han dejado en YouTube para explicar lo que les ha pasado. Quiero empezar hoy el programa con ellos, con 3011, con esa antigua antiguo nombre Anima, para quien conozca más, quizás más a la banda esta gallega, que a partir de ahora ya son 3011 y ellos nos lo van a explicar bien, porque es una cosa que no debería de pasar en la música y está pasando. Entonces hoy el programa de Golpe de Voz empieza así, con el comentario dando las explicaciones de lo que les ha pasado a la banda, cómo se encuentra la banda, y desde aquí vamos a seguir apoyando a todo el mundo para que estas cosas no pasen. Pues nada, ahí os lo dejo y no olvidéis que esto es Golpe de Voz y tenemos 2 horas de buena música a partir de ahora. Buenas a todos. Antes que nada, deciros que nos encantaría poder haber hecho esto en otro momento y de otra manera, que es juntos realmente, pero dadas las circunstancias solo podemos desear pues, que estéis todos bien y que no esté siendo muy duro todo lo que está aconteciendo y, si no es mucho pedir, ya de paso, que escuchéis atentos todo lo que os vamos a contar. En primer lugar, queremos deciros que somos imbéciles. Pues por tener las redes sociales abandonadas y por lo tanto a la gente que nos pueda seguir también abandonada. Pero bueno, hemos pasado una época complicada y os lo vamos a explicar. En segundo lugar, deciros que somos imbéciles nuevamente. Imbéciles por no haber hecho las cosas como hay que hacerlas, desde el punto de vista administrativo. Quizás pues por ingenuidad, confianza o dejar ir simplemente. Imbéciles por no haber registrado el nombre de la banda el día que empezábamos a funcionar, ya por el 2010, cuando todavía tenía el pelo negro incluso. Pues ese es el principal motivo que nos ha tenido parados tanto tiempo. Nadie que sepamos monta un grupo y piensa en registros de marcas, solo en hacer música, o eso creemos. Hace aproximadamente 2 años recibíamos mediante una red social un mensaje privado de una persona perteneciente a un grupo musical segoviano que nos exigía cederle el nombre de nuestra banda, ya que él era el titular y propietario de la marca Ánima. En ese momento su grupo apenas tenía unos 200 seguidores y parecía pues, estar empezando su andadura. Unos meses antes de esta notificación, por lo que averiguamos, esta persona decide registrar la marca Ánima para su uso propio, a pesar de que nosotros llevábamos ya aproximadamente unos 8 años en el mercado, con diferentes publicaciones y perfectamente accesibles para validar que el nombre estaba en uso dentro del territorio nacional. Imaginaos nuestra cara tras 8 años activos como banda, con 2 discos editados y registrados, nos dicen que tenemos que dejar de existir como tal. A pesar de nuestro intento, no nos dieron opción a ninguna negociación coherente. Insistían en la imposibilidad de coexistir ambas bandas en el mercado, a pesar de los polos opuestos en términos del estilo de música que hacíamos y a pesar del carácter no profesional de ambas bandas. El mayor problema que tenían, pues, según nos contaban ellos, era que la gente no conseguía localizarlos, pues al escribir su nombre en buscadores y demás, aparecíamos nosotros. Lógico. Llevamos 10 años como Ánima y más de 25 años tocando. En todos estos años hemos tocado en muchas bandas, los 4, hemos participado en proyectos de amigos, hemos conocido muchísima gente, muchísimas bandas, muchísimos músicos, hemos compartido conocimientos, risas y sobre todo música. Pero lo que más destacaríamos, yo creo, de la gente con la que nos hemos cruzado por el camino es el respeto y compañerismo que hay entre bandas. Hasta hoy. Sabiendo que Ánima existimos, funcionamos y llevamos mucho tiempo en activo, a pesar de que desgraciadamente no figura en ningún organismo o registro oficial, consideramos extremadamente deshonesto y de falta de compañerismo todo lo que nos ha sucedido con esta gente. Ojalá sea la excepción, ojalá sigamos topándonos con gente maravillosa en los escenarios y fuera de ellos, porque todos luchamos por lo mismo, de una forma u otra. Nadie tiene en mente hacerse rico de esto porque es imposible, pero así no se hacen las cosas, señores. Así no, señores. Evidentemente quisimos pelear por ello, invertimos mucho tiempo y dinero, pero todos estos procesos funcionan de una manera muy lenta. Pero en fin, que no queremos hablar más de esto ni dar más promoción a quien ha hecho tanto daño a 4 personas que se dejaban el alma haciendo música, porque desde luego no lo merecen. Imaginad cómo han sido estos 2 años para nosotros, porque para todo esto hay que sumar la ruptura con Ale Dante, que es la productora que nos llevaba como banda. Yo otra puerta que se nos cerraba en las narices. Vamos, lógicamente, pues tuvimos un bajón muy grande a todos los niveles, ¿no? Estuvimos parados, desmotivados, desganados a nivel personal, emocional y musical. El caso es que para no seguir desgastándonos, invirtiendo una gran cantidad de dinero en algo que no teníamos garantía de ganar, hemos tomado la dura decisión de cambiar el nombre. Por eso habréis visto movimiento en nuestras redes recientemente, aunque sea muy leve. La banda sigue funcionando, en ningún momento hemos dejado de tocar. Eso sí, hemos continuado desde el local, ya que hemos decidido no dar conciertos por miedo a que durante todo este proceso pudiera haber algún tipo de intención de denuncia. Reclamarnos un porcentaje del beneficio obtenido en nuestro concierto a costa de utilizar nuestro nombre. Si se le puede llamar de alguna manera, teniendo en cuenta que todo lo que gana la banda se reinvierte siempre en la banda. Sí que por motivos de trabajo ha sido más complicado juntarnos con la frecuencia que quisiéramos todos, pues por horarios de uno, otro que se ha ido a trabajar fuera una temporada y tal, pero ahora estamos con muchas ganas. Seguimos componiendo, seguimos tocando, tenemos varios temas, estamos deseando volver a los escenarios, pero todavía no podemos confirmaros una fecha porque estamos un poco a las esperas, ¿no?, de que todo esto se resuelva. Pero la banda no se ha separado ni lo va a hacer. Ahora lo complicado va a ser llegar de nuevo a la gente, ¿no?, que la gente que nos conocía como Ánima nos conozca como 3011. Es por ello que agradeceríamos en la medida de lo posible que le dierais máxima difusión a este vídeo entre nuestros amigos, fans, seguidores, otras bandas con las que hayamos compartido algún tipo de experiencia. Intentar no perder o recuperar al menos lo que hemos conseguido hasta ahora. Porque es la única forma de hacer que todo el mundo que nos conozca se entere de que seguimos, pero con otro nombre. Así que aviso a todas las bandas amigas. Que sepáis el tipo de gente que hay por ahí, cómo se las gastan. Registrad vuestro nombre, por favor. Sabemos que lo más importante, evidentemente, de todo el mundo es registrar pues sus canciones, sus temas, que al final es la creación como tal, pero no olvidemos registrar lo que puede ser una marca. Son menos de 150 euros. Y dejaremos un link en la descripción de este vídeo para que podáis hacerlo. Es algo que pensamos que no nos puede afectar de ninguna manera, pero una vez que te has metido en un jaleo como el que tenemos nosotros, pues nos va a suponer un gran gasto a nivel de merchand, a nivel de edición de discos, cartelería, por no hablar obviamente de todo lo que serían las relaciones de las redes sociales y al final todo el bagaje que arrastra el grupo de el boca a boca que se ha ido transmitiendo en base a tantos años y tantos conciertos. Y un aviso muy importante a todos los que nos veis. Muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo. Y este sí con circulito encima de la A. En estos días tan duros que nos está tocando vivir. Y muchísima, muchísima fuerza. Un abrazo enorme a todos. Pues creo que sobran las palabras para lo que han pasado este grupo gallego, antiguamente Ánima, y que a partir de 2020 pues se hacen llamar 3011 y decir que la banda está en activa 100% y que pronto vamos a tener noticias de ellos. Así que a ver, que hay ganas y es una banda que la verdad se merecen estar en lo más alto. Y continuamos, nos vamos al lío con muchas novedades, y es que la banda de Valladolid, Seis Cafés, lanza un nuevo tema de su nuevo trabajo, cuarto LP, que va a ver la luz en octubre y noviembre, y que de momento pues nos dejan este tema, como os decía, al lío, lo nuevo de Seis Cafés. Pues muy calentito, tenemos este nuevo tema de Seis Cafés al lío y nada, hablaremos más de ellos poco a poco y en noviembre pues más o menos tendremos su nuevo trabajo. Y nos vamos con el nuevo trabajo de Boycott, Balkan Acoustic, un disco editado con el sello Maldito Record, 14 temas, recopilación de sus temas más eléctricos, en este caso los llevan con un sonido diferente y con colaboraciones en algunos temas. Ahora mismo escuchamos uno de los temas incluidos llamado Amaneció. Os va a sonar mucho porque lo habéis bailado unas cuantas veces. Amaneció Y bueno, seguimos porque no tenemos que perder ni un segundo y nos vamos ahora con lo nuevo de Benito Camelas, Resiliencia, ese nuevo trabajo en una trayectoria en que se vuelve Benito Camelas a las andadas con una formación nueva y con el mismo estilo y con las mismas ganas de subir a un escenario y llevar sus letras y sus canciones. Levante es el tema que he cogido de este nuevo trabajo y decir que está editado con el sello Maldito Record. Pues nada, vamos a ver, nos dejaban anteriormente un vídeo de presentación de este disco, pero ya tenemos más temas. Ahora sí, Levante, Benito Camelas. Y dejamos Valencia para irnos a Extremadura y nos vamos con Salpicadura, la banda que se forma durante el confinamiento con músicos curtidos de la escena extremeña. Su single de presentación viene al pelo en estos tiempos en los que la libertad de expresión está en entredicho. Y estrenan este videoclip, Prohíben protestar, en todas las plataformas digitales, y tienen ya listos sus 4 primeros temas, un total de 8, que son los que van a editar a lo largo del 2021, pero de momento Salpicadura nos deja este videoclip y este tema, Prohíben protestar. Desmedido y mequinda putrescente, con desprecio por bandera hacia la gente decente. El rico es inocente, el débil sufre su suerte. Pues ahí teníamos Salpicadura, una nueva banda que nace para dar mucho que hablar. En la barra del bar, la piel en la Pues aquí teníamos a los Puncarras Malas Pulgas con ese tema que sonaba, titulado Tiempos Vividos, que está incluido en su último trabajo, Pánico a Vivir, y que lo han editado con Carcajada Record. Gracias a Alternativa Manager nos ha llegado este disco, y decir que es el segundo de la banda y que bueno, que aquí vienen para darlo todo y para quedarse. Nos vamos otra vez a Valencia, esta vez con Orquesta Paraíso. La Gitana es un tema incluido en su nuevo trabajo, que se ha publicado este 2021, que incluye unos cuantos buenos temas de punk rock, y desde Valencia nos dejan temas muy directos como el que os decía, La Gitana. Pues aquí tenemos a Orquesta Paraíso, una banda sorprendente que nos ha llegado gracias a nuestro amigo Tena, componente de Malos Vicios, y que tiene su distribuidora Cuarto Oscuro. Y nos vamos con la banda aragonesa de punk rock Coacción. Nueva Era es el nuevo trabajo que acaban de publicar con Rock Estatal, donde podemos encontrar temas muy, muy directos y en la misma onda de sus anteriores trabajos, como este, La Balanza. Sin motivo, lo mismo duermes con la luz apagada, lo mismo jodes al vecino, lo mismo pesas sapos que culebras, lo mismo pesas verdades que mentiras, lo mismo pesas arena, pesas cal, pero nunca gramos de cocaína. Lo mismo corres con los pies descalzos, lo mismo quemas a gente de tu barrio, lo mismo cargas de piedras la carreta, al ritmo que te bajan la bragueta. Y volveremos a bailar en la balanza. Todos en fila, Pues ahí teníamos el último de Ecuación y nos vamos con el grupo vasco SOP. Publican su segundo trabajo titulado Alta Traición, autoeditado por ellos mismos. La verdad que han hecho un trabajo de lujo y todos los que hemos conseguido el disco anteriormente antes de que salga, pues la verdad hemos tenido puntualidad y hemos recibido como toca. Así se tienen que hacer las cosas y eso es muy importante. La tumba, uno de los temas incluido en ese segundo trabajo de la banda SOP y titulado Alta Traición. No digo más, os dejo con La Tumba. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. 6. Pues aquí teníamos lo nuevo de Interrumper, la banda que saca un trabajo ahora en directo, grabado en Live in Tokyo, y que bueno, la verdad que va a dar mucho que hablar, temazo en directo. La verdad que si veis el videoclip se os meten las ganas de, vamos, ir a ver el concierto ya. Y continuamos, nos vamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, ahora con esta banda que conocíamos hace poquito. Os hablo de Bala. Está este tema que vamos a escuchar hoy, no está dentro de su último trabajo, titulado Maleza, y donde encontraremos varios temas muy directos, muy cañeros, y decir que está editado el disco con Century Media. Pues nada, no hablo más, y lo, como siempre digo, a veces hablo de más, pues nada, lo justo. Hoy no, tema de la banda Bala. Ya no está ahí dentro. Pues ahí tenemos a la potente banda femenina Bala. Y nos vamos, nos continuamos con ahora los valencianos Los de Marras, que publicaban su último trabajo, Peligro Esperanza, con el sello Maldito. ¿Qué decir de esta banda? Siguen en la misma línea, con temas muy íntimos, y en este caso vamos a escuchar Venganza, uno de los temas incluido en lo nuevo de Los de Marras. Soy un fallo del sistema, un error a la guitarra, un defecto que la canta, lo que llora desde el alma. Soy un pato mareado en un mundo congelado de seres humanos ciegos que ahora estamos en pies quietos. Soy el zulo de mí mismo. Pues ahí teníamos Venganza, un tema nuevo de Los de Marras, y continuamos desde el sello Maldito. Nos hacen llegar también SDM, A Golpes de Realidad, el nuevo trabajo de la banda, que incluye 11 temas. Y qué decir, que si escuchamos este, pues podemos ver que dan mucha caña en sus letras. Las cunetas a mi manera. Suma, suma, suma. Pues el favorito es el primer tema que abre el nuevo disco de Reptile, Ruido Orgánico, editado con sello Maldito, y incluye unos temas muy buenos como el que acabamos de escuchar. Y seguimos porque la banda Bon Vivant anuncia gira este verano. Los madrileños siguen con sus Cuentos y Relatos Tour 2021 y anuncian que van a sacar varias fechas. De momento podemos ver 6 confirmadas, entre que está Valladolid, Madrid, Vitoria, Vigo, estarán junto a Sober y en Murcia. Pues nada, os dejo con un tema que da nombre a su último trabajo, Cuentos y Relatos, y estos son Bon Vivant. Oh, Y esto sí que está calentito, calentito, lo nuevo de Mesura. Pues aquí teníamos lo nuevo de Mesura, Reinas, y qué decir de esta banda que nos ha sorprendido desde su primer trabajo. Y continuamos, nos vamos en este caso con la banda de Valladolid, Duque, que publica su nuevo trabajo Segundos Fuera con el Planeta Sonoro Record, y donde podemos ver un tema en castellano, rock puro, y que el próximo 2 de julio el disco estará ya disponible en formato físico, pero hasta el momento nos quedamos, como no, con este tema de Cuerpo en Cuerpo, que está dentro de este nuevo trabajo de Duque, la banda vallisoletana. Han vuelto a disparar, salida nula. vela tiembla en el cristal, pero suceden cosas. Salgo de mi guarida, voy sujeto con pintas, pierdo la cuenta a la mitad. Me he puesto un par de esposas, no encuentro la salida y me da igual. Voy a hacerlo sin prisa, pierdo la cuenta a la mitad. En el suelo hay un espejo, me intento despertar. Saltar de cuerpo en cuerpo, verte en el mismo bar. Gano tiempo abriendo un hueco, me cuesta respirar. Poder fundirme en negro, volver a este lugar. Se amontona la ropa, copas vacías, esta silla está rota. La pena tiembla en mi cristal, la vela tiembla en el cristal, pero suceden cosas, cierro en paso la herida, parecen luces rojas, pierdo la cuenta a la mitad, encuentro alguna sombra, se me ha hecho de día y me da igual, voy a hacerlo sin prisa, pierdo la cuenta a la mitad. Han vuelto a disparar, salida nula, apunta a otro lugar, me cuesta respirar, gano tiempo. Y bueno, qué decir, que después de escuchar a Duque nos vamos con King Sambo, la banda que todos los fines de semana se sube a un escenario. Hay que decir que se está moviendo mucho y bueno, están presentando su último trabajo, que incluye 5 temas en lengua púrpura, después de su anterior Niño Gurú, disco presentación. Pues con este nuevo trabajo, la verdad que han conseguido dar un salto aún más grande de lo que ya tenían. La verdad que es una banda que viene ya de muchos años de trayectoria y que bueno, que aunque tuviera varios componentes, vienen de otras bandas, pero parte de ellos son de la misma. Si alguien conoció al Dorado, pues podéis ver que parte de los componentes de King Sambo pues son de esa antigua banda. Decir que dejan temas tan buenos como el primero que abren este nuevo trabajo, Vida y Agua, y decir que King Sambo han venido para quedarse y para dar mucha, mucha música y mucha caña. Atado aquí contigo. Vida y Agua, uno de los temas que abre el nuevo trabajo de King Sapo. Y nos vamos con la formación H's, que se unen para hacer buena música y, como dicen en su primer disco, Canciones para ti, nos hacen canciones como esta, Eres. Nunca jamás soñé Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Aquí teníamos Mi pesadilla, el tema que está incluido en el trabajo Dentro del espejo de la banda Bondipel, que banda de Santiago de Chile, que fue fundada en el 2013 por la cantante y compositora Paula Bondipel, y que durante ese tiempo pues ha compuesto varios temas, nos han mandado mogollón de temas, mogollón de promoción, y agradecer a la banda por todo ese material, y que con el tiempo se une a Vicente, guitarrista, Baldo al bajo, y que combinan letras muy directas, melódicas y poderosas, como la que acabamos de escuchar, Mi pesadilla. Y continuamos, nos vamos con más música. Esto pasa volando, la verdad, que nos queda poco tiempo ya de programa, pero lo aprovechamos al máximo. Nos vamos, como bien decía, con Colectivo Suicida. Gracias al sello On Fire nos hace llegar su último trabajo, titulado Volver, y el primer single que se publicaba era el que da nombre al disco, Volver. Pues os dejo este tema que, como dicen ellos, para todos los que recorren el camino de la desesperación, el dolor y la tragedia, pues dedicado, Volver, tema de Colectivo Suicida. We'll be right back. Pues ahí teníamos un tema muy potente y muy directo de Colectivo Suicida. Y nos vamos con una banda que nos sorprendió también gracias al sello On Fire Record. Os hablo de Headon, la banda que publicaba Genesis, un disco tremendo donde podemos ver temas como este, Sombras. Pues ahí teníamos a Headon y nos vamos ahora con Leo Jiménez. Desde el sello Malditos Records nos hacía llegar su último trabajo, La Factoría del Contraste, que ha sido remezclado y remasterizado en el 2021, y podemos ver temas en directo, algún tema en directo. Son 17 lo que compone este nuevo trabajo, y os dejo con el primer corte. Soy Libertad, Leo Jiménez. Con claridad. potente sonido el que acaban de conseguir Leo Jiménez en este disco, La Factoría del Contraste. Y continuamos, nos vamos ya a puntito de irnos, pero no antes tenemos que hablar de la banda Motores, 30 años inmortales. Tras más de una treintena de años sobre los escenarios, la banda liderada por Carlos del Río deciden despedirse, pero fieles a su estilo, los gallegos lo llevan haciendo con... Lo van a hacer con un último disco, con temas propios y con varias fechas en directo. Nada de un recopilatorio, sino una gira que les llevará por toda España hasta los lugares que nunca hayan pisado. Hace muchos años tuve la oportunidad de verlos yo en Santa María del Páramo, en un bar que apenas éramos 8 personas, pero ellos lo dieron todo hasta el último momento. Tenían solo su primer disco, lo estaban publicando y fue algo de lujo. Así que no me imagino ahora estos 30 años inmortales presentados en directo y como despedida. Yo os dejo con este tema nuevo, El Viejo, Los Motores, Dándolo Todo. He tenido algún problemilla con el tema que os quería poner de Motores, El Viejo, pues así que recuperando otro de los temas incluido en los 30 años inmortales de Los Motores, es Jaque Mate, y ahí os lo dejo. nada, una pena que los motores nos dejen, aunque sea con una despedida así, pero bueno, es una pena que las bandas decidan. Yo muchas veces digo que dicen que es una despedida, para mí es un parón y igual dentro de unos años vuelven a las andadas, eso espero. Y nada, nosotros volvemos a las andadas el lunes que viene de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, como siempre, con Golpe de Voz, con quien os habla, Juan Sin Techo, y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Ya sabéis que estamos haciéndolo con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, aunque en los tiempos que nos ha tocado vivir lo estamos pasando un poco mal todos, tenemos que apoyarnos y seguir difundiendo la música y todo. Y ahora que ya hay conciertos, apoyarlos, de verdad, apoyarlos, que las bandas llevan más de un año sin subir a un escenario, tienen muchas ganas, pero sí hay que decir que las bandas han estado trabajando todo este tiempo. Así que nada, hoy ponemos punto y final a Golpe de Voz con Desacato, Cada Vez, en directo en el Caliqueño. Y qué decir, que nos escuchamos y nos oímos el lunes que viene. Un placer, hasta el lunes que viene. No se os oye nada, ¿eh? ¿En serio? ¿Llevo tapones? ¡Pegamento! ¡Ir corriendo! ¡Dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir! ¡Tengo que seguir! Buscando dentro, neno pa' los miedos pa' poder sobrevivir. Tengo que salir muy lejos de aquí, muy, muy lejos. Esto se acaba, amigos. Encantados de haber estado aquí con todos vosotros. ¡Vamos a tocaros la última! Agujero donde no queda otra opción que vivir en el subsuelo. ¡Vamos! Esta jungla de cemento de ningún depredador, ni servirles de alimento. ¡Dos! Y tengo que salir corriendo, dejar pasar el tiempo que nos queda por beber. Y tengo que saber. Sobreviver. camino.